Thank you. Lamentamos los problemas técnicos y el atraso. Ya comenzamos esta nueva sesión. Sí, hoy día con un programa distinto, basado en el funk latino, específicamente chileno y argentino. Un par de temas finales que vamos a tirar de un funk argentino, pero nos vamos a entrar en el disco chileno de Mono de Troya. Sí, igual la idea de hoy día no es... No es tanto como los programas anteriores que buscamos más información, porque este igual son grupos más desconocidos. Claro. Así igual es como compartir la música. Sí, la idea es como compartir impresiones del disco y saber qué opinan. Así que pregunten. La idea es interactuar. Ya vamos a tirar el primer tema de este magnánimo grupo chileno, Mono de Troya, que con su disco Vuelve a lo Primitivo del 2013. Suena tu mansión. Bueno, vamos al tiro, mira. Mono de Troya te entrega esta canción para las chicas de la noche. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? Detrás de una noche más. ¿Y cómo está tu mente hoy? Recostada en su verdad. Sé que quizá no querrás hacerlo, pero tu historia no deja opción. O que quizá no podrán comprenderlo, pero esa noche es tu mansión. De la más antigua es tu profesión, la vida te da razón, que equivocación el criticarte. Y en la cama, tu propio arte, caricias repartes, es tu opción. Hombres son los deseosos y desesperados por el goce que encuentran solo a tu lado. Y el pago sobre la mesa, el trato cesa en la empresa del amor. Actuar, pero no te complicas, porque estar siendo apuntada constantemente ya solo causa risa. Hay quienes creen que se ha salvado, mira niña, no sé por qué. Juran calle arriba, su puesto está asegurado. Son los que hablan mucho, bla bla bla, mucho han hablado. Que lancen la primera piedra, quien se cree inmaculado. Hombres de casa, hombres de bien. El cliente nunca falla, el cliente siempre es fiel. Y prefiere recoger a chicas de la noche cuando no hay que ver. Primero, sobre la ciudad, derramadas por tristezas o alegrías, sinfonías de verdad azul. Tus ojos enjuagados, nadie será juzgado. Lo jugado y lo bailado, bailado está. No volverán aquellos días en que te tuve. Y sobre una nube era volando. Vas en paz, paso liviano y es sincera mi oración. Cuando te pido un poco de calma para que mi alma ya entre en acción. De carne y hueso voy travieso, pasos gruesos. Voy como pica piedra, ya me daba yo. ¿Dónde estás tú? A lo lejos tu silueta saborea el viento sur. Y es cuando comprendo mi vida. Santiago Encanta, no, Tu Mansión y Sin Ti, del disco Vuelve a lo Primitivo, sí, de Mona de Troya. ¿Está bueno este disco? Está bastante bueno. Está brillo. Sí. Lo que tiene... mezcla mucho sonido, como lo conversábamos, sí, antes de hacer este programa. Sí, mezcla caleta de como... Tiene como influencia muy marcada de otros grupos, al menos de música chilena. O sea, hay varias canciones de las que escuchamos, Tu Mansión. Es muy como Negros de Harvard, si alguien los cacha. Son bastante como rítmicos, como latinos, como con se meten con los vientos. Sí, pues con toda esa cosa como, sí, como medio sandunguera, como que es muy de esto que yo. Tiene otras canciones que creo yo, así como mi impresión de escucharlo, que tienen relación con los Tetas, con los Chanchos, con Gondwana, sí, con Juana Fe. Yo creo que son como un grupo chileno que envuelve mucho como todo, hartas generaciones de, sí, música, pues, anteriores. Sí, porque está un grupo muy nuevo. Sí, súper nuevo. Igual tiene su lado medio tristón con algunas canciones. Que vamos a ver más ratito. Pero sí, porque no es únicamente funk. Claro, tiene como funk y reggae y harto como influencia del jazz. Como bastante, claro, bastante. Oye, le mandamos saludos a nuestro ausente David auditor. Larry. Saludos para Mati también. Presidente de la corporación. Miembro fundador del colectivo radial. En la foto oficial de la Plaza Sub-20. Bueno, antes, igual, hablando como el tema de como la influencia de otro grupo, vamos a ver una canción de La Minga, que es un grupo chileno que es súper tranqui, bueno, rey, que se juntaron con un par de cabros y cabras de Nebuena Fruit, hicieron una versión funk de su canción. Con mucho rap. La Combi. Y está buena. Vamos con esa canción y después seguimos con Mona de Troya. Aquí en Colectivo Radio. Con las patas, ¿no? improvisado, inventado, en el momento armado. No está confabulado, no lo he escrito en ningún lado. Entonces empieza. Así las palabras que salen de este río, los cabros acá cantando, ya nos sacamos los fríos. Todos andando, sacando la música, nos estamos juntando sobre este puente inventado. Las palabras que sacamos del momento, improvisación, locando el sentimiento. Así nomás, esta es la revolución de las palabras, melodía del canto del amor. Las palabras que sacamos donde comenzamos. Acá los veo sobre este escenario. Vibraciones que cambiarán andar en el mundo a diario. Ajá, ajá. Que hoy día bailaban el bailón y decente. Así nomás, otra vez lo mismo. Sabemos que nos va a cambiar tanto cinismo. Todos andan detrás del mismo dinero, por eso el mismo pero, hip hop con esmero. En los políticos ya no puedes confiar, en las autoridades no puedes confiar, en los del fútbol ya no puedes confiar. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Así nomás, vamos andando. El mundo que queremos ver lo estamos ya inventando. Actores protagonistas de nuestra propia historia. La vida como quieren. Yo prefiero sonreír. No sé si tú. Dime que sí. A ver. Yo prefiero sonreír cuando la felicidad es verdadera, cuando es certera, no cuando la te desesmera por contar una realidad que no es verdadera, que no es verdadera, que te fingen, que ya te engañan, que son tomos esclavos, pero libertad le llaman. ¿De cuál libertad si tienes que trabajar 20 horas semanales solo para ir a comprar? Comprar el pan, comprar educación, comprar para nacer, para morir, explotación, explotación de todos los presentes, por eso le cantamos este hip hop consecuente. Como sea certera, pero vívela ya, que no te vivan ella. Vive la vida a tu manera, que si tú no la vives, si tú no eliges, alguien va a elegir por ti. Vive la vida a tu manera, la que sea, como sea, siempre empieza, que esto empieza. Si vive la vida a tu manera, es sencillo, simplemente déjate llevar donde sea. Yeah. semana y la fiesta comienza. Me junto con los monos, vamos para la azoteca y su previa loca. Bajo ni montar un pez así en saculín, nos pondremos a moler. Dulce cogollito con rojito. Hey, y en ciudad sideral voy atento al movimiento de tu cuerpo. Y si muero un intento, subo al cielo a gozar. La canción de ¿cuántas canciones la Minga sonaron? Dos. La de la Minga, que se llama la Combi Funk, y después la Chica Estelar. Chica Estelar, muy buena canción esa. Buena canción. Tiene mucho funk y teta. Muy la teta. Los teta 100%. Sí, no sé, como los vientos, la voz parecida a ese funk. Como claro, es ese instrumento mágico de ese funk. Sí. Sí, muy bacán. Bueno, igual para como ir cerrando un poco el grupo antes de pasar a Mustafán, que es este grupo argentino. Pero cerrar este grupo con sí, una gran canción. Hay dos opciones. Quedan dos muy buenas canciones, pero hay una que es muy tranqui y otra que es muy bacán. Vamos a poner la bacán. Vamos a poner la bacán primero y después cerramos con la tranqui para hacer el cambio de... Sí, me parece. De grupo. Sí, yo voy a pequeña introducción a Mustafán. Sí. Tírala después de estas canciones. Cuando... Ya, sí, se lo tengo en suspense. Bueno, entonces suena La Ley 20.000 de Juan Atroyo. Espectacular canción, por favor, disfrútela tanto como la vamos a disfrutar acá. Disfrute. El Lufuki. Suena Mono de Troya. Estaba bebiendo una lata en la micro. Y así de improviso yo me vi cantando, juntos vacilando con minas y amigos. Yo iba cargado, algo en mi bolsillo. Thank you. al centro. La noche empezaba y el ratón un kiosco. Se echó una veada. Los pacos lo vieron, pidieron documento y en nuestros bolsillos. Transporte de droga, no puedo, no puedo cumplir. Vacío legal, queremos fumar. Esa noche a la cana, todos fuimos a dar. Asustas más. Hoy tengo toda la hermandad. Canciones nacerán del mar, cayendo con su tempestad. Escúchala. Y tal vez puedas sentir la voz de quien canta mirando el sol. Es todo lo que imaginé. De música serán sus huellas. Tal vez puedas sentir la voz de quien canta mirando el sol. Es todo lo que imaginé. De música serán sus huellas. Y a veces cuando me siento yo solo puedo ver que en la ciudad oscuridad de mí espero tu fuego para que encienda la luz, la luz de mí. No puedo ver si no estás. Si no estás yo no puedo ver. Solo quiero estar dentro de ti para así llegar junto contigo. Y tal vez puedas sentir la voz de quien canta mirando el sol. Es todo lo que imaginé. Serán sus huellas, tal vez pueda sentir la voz de quien canta mirando el sol. Es todo lo que imaginé. De música serán sus huellas. Bueno, con este cambio vamos directo a todo el funk de Musta Funk. Sí, terminó un poco densa. Sí. Sí, bueno, buena esa canción, muy buena. Musta Funk, un grupo de funk argentino. Chileno. Ah, de Musta Funk, estaba hablando del otro. Y tiene un aspecto mucho más rockero que lo que acabamos de escuchar, que tiene distintos tipos de música, en verdad. Más como los chanchos. Sí, más como los chanchos. Pero tiene como ese ritmo argentino como marcado en muchos grupos que también es muy interesante y como muy movido. Así que los dejamos con Musta Funk y 10 Mamos Negro. Thank you. Eso fue la canción 10 Mambo Negro de Mustafunk. Ya vamos ya cerrando ya. Gracias por este programa, por escucharnos. Sí, lamentamos la demora. La demora y solo la falta de un locutor. Sí, lamentamos al David. Man. Pero la idea es que sonemos siempre y que vamos a escuchar el funk. Claro. Y por favor, si alguien tiene tema o no sé, alguna rama del funk proponer, que gustaría que la mande. Analizar, por favor que la mande, que nos escriban y nosotros felizmente lo acogeremos. Así que los dejamos con el último tema de Mustafunk. Se llama Torbellino. Torbellino. Besos para el peaje y así salgo ileso.